lo attribuye a Bertrand del Born. Otro lo attribuye nada menos que a Peire Vidal. Y el tercero a otro trovador igualmente interesante, pero que no hemos tomado en consideración por razones de elección, de tiempo, de oportunidad, que es Rigaud, que es Verbeville. LH, Verbeville, ZILH. La ultima attribuzione a Rigaud e Verbeville parece che sia assolutamente assurda, perché parece che in 1163, anno della morte del re Jove, e per lo tanto anno di composizione del piano, con ragioni evidenti, parece che Rigaud e Verbeville già aveva morto, así che è un'attribuzione abbastanza assurda la de Rigaud. Queda así la opzione entre Bertrand e Peire Vidal. De cualquier manera, podemos attribuirlo a Bertrand del Born, aunque con questa salvedad. Leeremos también la primera estrofa y la vamos también a escribir. Primero se lo leo, la primera estrofa, de manera a ver si se entera un poquito como de cantar. Sí, tuit lidol, el plor, el mariné, el as dolor, el dan, el chaitivier, con un causis en este. Se voler fosses en sen, sembrantò leuger contra la morte del giove re inglés, don remà prez e jovens doloros, el mons oscurs et tens et tenebros, sems de tot joy, ples de tristor e ira. Le entra alguno, por lo menos, leemolo, ¿no? Son prácticamente cinco estrofas de coblas unísonas, sin tornada, sin agua. Sí, entonces, sí, tú. Lidol, el plor, el mariné, ¿no? Sí, todos los dolores, las penas, dol, y los llantos, plorar, ¿no? Y las amarguras, toda la tristeza, ¿no? Dolor, lágrimas, amarguras. Y sigue en el segundo verso también. El as dolores. Es curioso, dol y dolor. Dolor sería dolores, ¿no? Cuitas, dice aquí Martín del Quero, mientras que dole es más el duelo, ¿no? Pero son casi. Y las dolores, el dan, las congojas, dice Martín del Quero. El chaitivier, cautivarius sería, ¿no? Es decir, las miserias. Todos los dos primeros versos, como ven, a través de una importante acumulación de polisílabos, ¿no? Ven que son todos con el sol, el flor, el margen, el astolos, el canto.